cómo dio vida. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en el estudio 420 para dar inicio al séptimo capítulo de Placeres Canábicos. Hola amigos, sean todos bienvenidos. Me presento, aquí está Catilio. Yo soy Lobo. Y Cero. Morgana Sativa, quien les habla. Y tenemos algunos que otros personajes también por claro, aquí dando vuelta. Claro, que están aquí dando vuelta en el estudio. Los critters abajo en la cama. Tenemos los critters. Exacto. El paquete. Tenemos al señor ministro de Educación, ¿no, tío? Claro. Bueno, ministro de Educación. Muy bien. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar un poco conversando lo que es la copa. La verdadera copa. En Mendoza. Un poco también de cannabis medicinal en Hablando de Marihuana. Vamos a tener la entrevista a nuestro amigo Chato de la segunda región y por supuesto también el bloque legal y la pregunta del día, que hoy tiene un Bactorrisa de regalo. Así es, chicos, hoy día les regalamos un Bactorrisa, estén atentos. Nosotros no podemos concursar. No, nosotros no podemos. ¿Qué es el Bactorrisa? El Bactorrisa son unos hongos que tú al insertarlo en el sustrato se adhieren a la raíz y le entregan de mejor manera los nutrientes que están en ese sustrato. Exacto. Y aparte, haciendo eso mismo, protegen la raíz, ¿cachai? Entonces tu planta... Es el premio. Bioecological, supongo. Nuestros amigos de Bioecological se rajaron. Así que estén atentos, la pregunta va a salir durante el programa, puede salir en cualquier momento. Atenti a la pregunta. Tienen que mandarnos la respuesta a nuestro mail placeres.canábicos@gmail.com. Ya, entonces más o menos tiramos la pregunta y el radio escucha tiene que estar atento y rápidamente mandar la respuesta por correo. Atenti, atenti. Exacto. Durante el programa vamos a ver y al final, Del programa vamos. Damos a conocer al ganador. Vía Facebook. Exacto. Bueno, ahora nos vamos con un tema, con una dedicación gigante a lo que son todas las movilizaciones estudiantiles que se están llevando a cabo hoy en día aquí en Chile. Un saludo, aguante. La educación es un derecho, no un negocio, así es que aquí va Don't Stop Believing the Journey. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. For a smile they can share the night, it goes on and on. Yeah. Mary Jane. Paso. Chala. Verde. Hanf. Wii. Canuto. Rat. Pot. Pito. Reed. María. Hierba. Kif. Marihuana. Macuya. Hablando Mota, de hierba, marihuana. María. Ocayo. Troncho. Pila. Para comenzar a hablar de marihuana medicinal, les vamos a comentar la noticia que está dando vuelta en la web sobre un paciente de 42 años que sufre el síndrome de Tourette. Este personaje presentó notables mejorías después de una terapia de 2 semanas, en la cual consumía hasta 15 miligramos de THC diarias. Otros medicamentos habían fallado en disminuirle los tics que presenta. Él tiene Tourette desde los 6 años y ahora tiene 42 años. ¿Qué es la enfermedad Tourette? Es una enfermedad que presenta espasmos y también como convulsiones, convulsiones verbales, ¿sí? También. Ya, pues él sufre Tourette. Que tienen para mejorarse de eso tuvo que someterse a una operación, que igual es peligrosa. Entonces, pero esa es la enfermedad. Claro, mira, aquí dice síndrome de Tourette. Presentaba múltiples tics, se levantaba y se sentaba de forma repentina y sobre todo padecía de pensamientos obsesivos. Y también de repente tienen como ataques de verborrea, de garabatos y de rabia. Claro, súper tanto. Este personaje de 42 años también es camionero, por lo que lo sometieron a distintos exámenes y pruebas informatizadas, por lo cual los resultados son computarizados y son completamente objetivos. Lo sometieron a pruebas de reflejos, de percepción visual, capacidad de reacción, concentración, tolerancia al estrés, todo lo que demanda las directrices alemanas de tránsito. Los resultados fueron que produjo una clara mejoría en la concentración y la percepción visual durante el tratamiento con THC en comparación a cuando no está bajo efectos de ningún tipo de fármaco. Igual estamos hablando de Alemania, que conocemos o hemos escuchado acerca de lo que es la autobahn, por ejemplo, la carretera sin límite de velocidad. En lo que respecta a seguridad vial, Alemania es uno de los países más avanzados en ese sentido. En lo que respecta a seguridad y protocolos, es uno de los más. Por ejemplo, hace tiempo yo escuché a un ingeniero alemán hablando acerca de las tecnologías aplicadas en Chile versus la que ellos normalmente se utilizan allá. Y que en Chile, por ejemplo, tenemos también tecnologías viales bastante similares a lo que es Alemania a nivel de calidad, por ejemplo, calidad de suelo, pero la diferencia es que las técnicas utilizadas acá en Chile son completamente distintas. Entonces, por ejemplo, las curvas de las carreteras en Chile no tienen peralte. Sí, eso quiere decir que si el auto va con mucha velocidad y la persona no controla el auto se va a ir directo manteniendo la recta. En cambio, allá la misma curva Tiene un peralte que ayuda a que el auto no se vaya, ¿cachai? Entonces, pequeñas cosas. Entonces, allá las leyes de tránsito son más rígidas. Por ejemplo, para sacar una licencia una de. Con el síndrome de Tourette, bajo la medicación de cannabis, puede transitar allá. O sea, para un camionero, o sea, eso. Para sacar un carnet de conducir. Normal en Alemania tienes que pasar por pruebas de conducción. Sometido a los distintos fenómenos climáticos. O sea, tú tienes que, durante tu curso, poder manejar con lluvia, con nieve, con suelo seco, para que sepas cómo reaccionas en todos los climas que te pueden tocar. Y eso para manejar un auto normal. Imagínate para manejar un camión de toneladas. Y con el síndrome de... Son súper rigurosos en todo eso. Entonces, okay. Si este caballero, este paciente, que no solo vio disminuido sus tics y mejorado su calidad de vida, es capaz de funcionar y ser una persona útil para su trabajo, para su familia, para el Estado y para la sociedad finalmente. No, pues yo creo que también él antes, o sea, durante su vida ha sido camionero, transportista, significando que para cumplir su trabajo ha tenido que consumir distintos tipos de medicamentos que lo ayuden con su enfermedad. Que lo ayuden, pero no le eliminaban los tics. Dice que todos. Entonces, acá tenemos claramente una imagen de que el uso de THC a nivel medicinal puede incluso superar los estándares y los beneficios que puede traer la farmacología convencional. Mira, hay otra noticia también relacionada a lo mismo y a Alemania, que se espera que el Sativex esté disponible en farmacia desde julio del 2011. O sea, este mes debiese estar disponible en las farmacias en Alemania Sativex para el tratamiento de la espasticidad en la esclerosis múltiple. Igual he leído en todo caso que el THC que viene en Sativex o en dronabinol, por ejemplo, distintos fármacos creados en laboratorio, a pesar de que la fórmula de la molécula puede ser igual, a pesar de que se hace en laboratorio tal como es la naturaleza, no tienen el 100% de los efectos beneficiosos que podría tener el cannabis, dando pie al uso más medicinal en planta que en algo químico. El lanzamiento va a ser antes de fin de este año también en Dinamarca y en Suecia, y el próximo año en Italia, República Checa y Austria, y están presentando una petición para ampliar el espectro de países europeos que se sumen al tratamiento con Sativex, que, como acaba de decir Catilio, es un fármaco que emula la estructura del THC. Como en España también. Claro, en España también. Y dentro de estas condiciones médicas, como espasticidad, la esclerosis múltiple, lo que es el síndrome Tourette, que son los temas del día, encaja lo que es la entrevista que hizo nuestro amigo Lobo aquí a un usuario medicinal. Sí, amigo Morgana, como tú explicas, yo le hice una entrevista a mi amigo Omar sobre él sufre sobre esclerosis múltiple, y él me explicó cómo se le encontró la enfermedad, qué le dijeron los médicos cuando supieron que él consumía marihuana, qué efectos le produce a él la marihuana que no le producen lo que los químicos fármacos que le entregan a él a través del hospital, y también nos explicó cómo es su vida con la cannabis y qué le diría al gobierno, para que todas las personas lo escuchen. Ya. Esta es la primera entrevista para el bloque de cannabis medicinal. La persona entrevistada es Omar, y él, al igual que muchas otras personas, ocupan nuestra plantita amiga como medicina. Omar, cuéntanos sobre tu enfermedad. ¿Cómo se te descubre tu enfermedad? A través de un tumor cerebral. ¿Ya? Y bajo esa enfermedad se descubre que también existe una esclerosis múltiple. Ya. Yeah. O sea, el tumor es tumefacto con la esclerosis múltiple. Ya. Yeah. ¿Ahí? Debido a esta enfermedad, ¿cuáles son tus síntomas? Mis síntomas. Mucha jaqueca, mucho dolor de cuerpo, como la parte de las rodillas, los tobillos, lo que son las manos, yo hago mucha fuerza con las manos, yeah. Me quedan los dedos así como desgarrotados, así, ¿cachai? Como adolorido estas partes de aquí, que son las partes donde tú dobláis los brazos, ¿cachai? Movís los dedos, las manos, yeah. Todas estas partes de aquí, porque te mandan las articulaciones, ¿cachai? Ya, yeah, ya. Yeah. Oye, mira, aquí yo estaba leyendo tus medicamentos, los que te dieron por el asunto de la esclerosis múltiple, y sería la sertralina, uh-huh. El panadol, la ranitilina, uh-huh. La amitriptilina y la predixona. Uh-huh. ¿Esos son los medicamentos que te recetó el doctor cuando te descubrieron la esclerosis múltiple? No, esos son los medicamentos que me dieron después de mi, ¿cómo se llama? De mis vacaciones que tuve en el hospital. ¿Ya? ¿Cuánto estuviste? Primero estuve un mes y medio, después estuve 2 meses, después una semana. Ya. Y así, me llevo 15 días. 10 días, 7 ya. días. Ahora una consulta, ¿tú le contaste a tu médico que consumías cannabis? Sí. Ya, ¿y el médico qué te dijo? Por el asunto directamente de la enfermedad. Él realmente me dijo que la legal, que el síntoma que te da al fumarlo, no es que te quite el dolor, ya. Sino que te saca de ese sistema, ¿cachai? O sea, tú estás tan metido en la ola, y te fumáis un pito y te olvidáis de dolor y te olvidáis de todo. Sí, es que hay un cannabinoide que te quita el dolor. No, pues ahora, yo no sabía eso, que había un... Sí, pues sí lo hay. Y esa wea que ya, y eso, ¿pero qué te dijo el médico por la cannabis? Eso, que pero... igual, si yo lo encuentro y a mí me hace bien, bueno, por un lado, bueno, porque ellos medicinalmente de repente me recetan weas que me hacen súper mal, y eso a mí jamás nunca me ha hecho mal. Al contrario, me da alegría, no me hace pensar en la enfermedad que tengo, no me deprimo, estoy siempre activo, me trato de mover lo que más puedo. En cambio, cuando yo estoy con puro medicamento, no hago lo mismo. Yeah. Es totalmente diferente. Ya. Oye, bueno, entonces, a ti se podría decir que igual te quita un resto los dolores. ¿A ti no te duele las articulaciones cuando fumas? No. ¿Quita el dolor de la articulación? De las articulaciones, que sé, puedo andar mejor, puedo no caminar como yo caminaba antes. Pero mejor que... Mejor que como yo estoy cuando estoy con remedio, viendo así, deprimido, o cuando me dan esas pastillas más fuertes que te dejan así en estado etílico, así que te dejan mongólico. Ya. Esta weá me deja pero reactivo, así, pulento, pensáis bien, no pasáis pensando en el puro problema, ¿sí? Porque esta weá es como para irse de repente, para volverse loco, esta enfermedad culera tan joven, y por una enfermedad así que es degenerativa, pues, degenerativa no tiene control, ¿me entendí? Claro. Mira, hay en otros países, como en España, hay un medicamento que es Savitex, que es base a cannabinoides para el asunto de la enfermedad de esclerosis múltiple. Entonces, y ellos y las personas que sufren de esa enfermedad, ellos por la ley de España están autorizados a poder tener un autocultivo personal para poder quitar ciertos dolores o malestares a través de la misma enfermedad de esclerosis múltiple. Pero es que tú le vas a decirle eso a un médico y se pues, lo que te va a decir... Que es ilegal acá. Que es ilegal. Por eso, a través de tu enfermedad, y que como te comento que en España y en Holanda está permitido por la esclerosis múltiple, ¿qué le dirías tú al gobierno de nuestro país por el asunto de la cannabis? Que se la legalice a las personas que realmente necesitan consumirla. Cannabis medicina. Cannabis medicina. Como tú y muchas otras personas que glaucoma, asma, dolores de sida, cáncer. Pero es que el asma yo creo que... La artritis... El asma no tiene nada que ver aquí. Sí, pues sí, a través de la marihuana también está lisa, sí. Imagínate, pues, si no tenía idea, pues. Sí, pues. Entonces, tú le dirías al gobierno que la legalice, a ti no te importa tener que estar, o que toda la gente pueda fumar, sino que tú lo ves más por el asunto de tu enfermedad. Claro, claro. Porque si no, si yo en no, otros países... Si no te dice eso, y es algo natural, ¿cachai? A mí no me hace mal. No. Porque en cambio un paraguayo, una cosa así, te... Claro, no sé. Porque trae cualquier químico de tóxico y toda la hueá, pues, ¿cachai? Uh-huh. Pero esta hueá es una hueá que te la da la naturaleza. ¿O? Y si es de la naturaleza, es bueno, pues. Claro. Todo lo que viene de la naturaleza es bueno. Por la legalización de Chile, de la marihuana. Deja que la marihuana entre. Esta es la vieja sensación. Marihuana funk es nuestra canción. Es un viaje que entra en otra dimensión. Hay muchos viajes diferentes, pero este es el mejor. Es como un sueño en el que uno es el dueño. Y el funk es nuestro sueño. Cada vez que recuerdo lo que he pasado, cada vez que veo gente y sé que está volado, me río, no paro de reír. Mi marihuana funk otra vez me hizo feliz. Yo sigo, sigo esta canción. Detrás otros son mi inspiración. Porque no hay nadie como tú en ningún lugar. Marihuana funk, nunca te voy a dejar. Hay puente para ti, hay puente para mí. Hay puente para todos porque nos hace feliz. La marihuana hace feliz a cualquiera en cualquier día. Que hasta la fuma la policía. Esto es verdad, es realidad. Marihuana funk mantiene la hermandad. Así que todos los de adelante y todos los de atrás, levante su mano por la marihuana funk. Legalice marihuana. camino con mi propio tamaño. Así empiezo mi paseo. Todo lo que veo pasa como el viento. Yo soy tiempo de té y me presento. Lo enrollo y lo prendo. Y cuando no tengo mierda, voy a empezar de nuevo. Boomer, tienes que empezar de nuevo. Boomer, tienes que empezar de nuevo. Pura marihuana entendiendo a fumar. Mira que yo traigo a tenerte a quemar. Y tu barraca por mí los hace bailar. Con este ritmo de la marihuana, toda la que te mira pone a fumar. Manos arriba si tú quieres legalizar. Manos arriba si tú quieres fumar. Fumar, tanto malo que te gusta marihuana. Alza la mano si tú quieres fumar. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si tú quieres fumar. Alza la mano si te gusta marihuana. Alza la mano si tú quieres fumar. Alza la mano si tú quieres marihuana. Alza la mano si tú quieres fumar. Infórmate, actívate, cultívate. Es un consejo de Amigos del Cannabis y Radio Placeres. Bueno, eso fue la entrevista a Omar. Buena entrevista. Buena entrevista, sí. Un grato ambiente ahí, se escuchaba una fogata. Sí, estábamos al lado de una fogata, fue bien grato el ambiente, estábamos relajados conversando. Relajados, literalmente. Medicadamente. Así que igual es bueno invitar a toda la gente que quiera a través de este portal transmitir o comentar sus enfermedades. Nosotros estamos dispuestos a escucharlo, nos pueden mandar tu... Compartir sus experiencias. Su experiencia a través de... No, creo que... Ah, sí, al correo. Placeres.canábicos@gmail.com. Exacto. Que manden todas sus experiencias. Nosotros podemos también, haciendo un tiempo, ir a entrevistarlos. Claro. Y que toda la gente escuche que esto no es una droga, como le llaman todos, sino que también es medicina. Bueno, las medicinas y es natural. Y es un derecho. Y es un derecho. Qué bueno. Sí. Bueno, no solo de medicina vive el canábico. Por supuesto que no. Esta semana, por estos días, hay hartos eventos. Sí, comienza lo que ustedes ya saben en Argentina. La Copa. La Copa. Pero no es la Copa que ustedes creen. Pero no es la Copa de fútbol. Aunque no, también yo creo que hay concursantes chilenos y de distintos lados de Sudamérica. ¿Por qué no combinar pasiones también? Es la Copa Canábica de Mendoza 2011. Es el nuestro sudamericano. Claro. Ese sí que es nuestro mundial. Exactamente. A eso hay que llegar algún día, chicos. A ser sede. A ser sede, bueno. A ser juez. A ser juez, como los amigos ahí. Bueno, les contamos un poco para los que no conocen lo que es las copas. Básicamente son muestras claro. de criadores, tanto a nivel semilla, como por ejemplo, como te muestran la planta entera, el cogollo, qué tan resinoso. Es una medición sistemática que hacen distintas personas que... Como un concurso de belleza. Que van de jueces. ¿Quién es mejor cultivado? Claro, y tienen distintos tipos. O sea, por ejemplo, la mejor, qué sé yo, la mejor sativa puede ser la mejor índica, el mejor novato, cosas así. El y se van sacando mejor cultivo exterior. Las olimpiadas de claro. Las olimpiadas canábicas. Y ahí van distintas organizaciones, distintos conglomerados de cultivadores y exponen sus nuevas cepas, sus nuevos híbridos, sus... Y claro, por ejemplo, también se meten grow shops y cosas así que van con su parafernalia. Y ahí uno puede también utilizar esa parafernalia, ¿cachai? Entonces se forma no ha existido todavía, pero se forma un grato ambiente, claro, estilo FISA, estilo así. Alrededor del cuerpo. Sí, como una, no sé, feria artesanía. Bueno, basándonos en lo que es la Cannabis Cup de Holanda, la que claro. Se hace en Ámsterdam. No sé si aquí en Mendoza estén trabajando. Y ojo, chicos, es el segundo año recién. Empezando ellos, pues. Es el segundo año. Lo que es el comienzo de una tradición, esperemos, pues, y que se vaya... masificando, mostrando cómo es, porque nosotros tenemos ahora de la Cannabis Cup, pero también queremos ver la Copa Mendoza, por los que no pudimos viajar, hay un video por YouTube o algún portal. Para el próximo año podríamos cubrir por la radio. Claro, el querido, podemos viajar. Vamos a empezar a hacer rifa para que nos financien. Sí, vamos a empezar a hacer fiesta. Sí, sería entretenido igual. Yo sé que, por ejemplo, la Cannabis Cup de Holanda, a mitad de año abren las inscripciones para ser juez. Si no me equivoco, la entrada creo que sale alrededor de $200. Uh-huh. Pero uno aparte tiene que llevar una muestra si es que quiere ser concursante. Pero si quieres ser juez, no te da derecho a probar toda la marihuana, ¿cachai? O sea, tú puedes dar tu voto, pero la manera en que tú cates ahí depende de otros factores. Bueno, y otras que funcionan de otra manera. O sea, tú vas, te inscribes con 2 gramos, por ejemplo, la copa de resina de la cual escuchábamos el otro día. Tú te inscribes con 2 gramos de resina. Y esos 2 gramos te dan derecho a catar en total 2 gramos de un popurrí de participantes. Entonces, tú participando también consumes, puedes catar lo que han cultivado. Claro, básicamente un poco, pucha, si te estáis poniendo con tu pedacito, ¿cachai? Eso es algo que igual es tuyo, que podría haberte lo fumado tú, lo podría haber consumido, que si yo era tu medicina, entonces igual te pasan, es como el pasando y pasando, ¿cachai? Tu cuota de inscripción es forma parte de la cuota de inscripción del resto de la gente, ¿cachai? La cooperación de la sala. Claro. Es una cooperación. Es como, claro, tú llegas con tu copete, pero te dan los vasos para que te sirváis lo que queráis, ¿cachai? Así que... ¿Hay chilenos participando en Mendoza? Nosotros conocemos gente que... amigos que están bueno, allá. Bueno, la fiesta a la cual regalamos entradas, el premio de la rifa era entrada a la Copa... Claro, la de Movimental. Exacto, la fiesta de cumpleaños. Rifa, creo que eran 2 pasajes a la Copa. A la Copa. Ahí los ganadores deben estar. No voy a decir pegando en la pera porque queda mal, pero... Y vamos entonces con la pregunta del día, ya que estamos hablando de Copa. Hoy sí, sería... Aprovechemos. Ojo, chicos, atento. Atento. Aquí está, se va el Bactor Risa. Atenti, un Bactor Risa. Bueno, sí. Ya, mándanos a nuestro correo. placeres.canábicos@gmail.com. Que sepa fue la ganadora del Cannabis Cup de Holanda el año 1888. En su primera versión. Hace casi 200 años atrás. A lo mejor mi tatarabuelo se le va a cortar, pero me parece bueno. Oh, ya, de era cáñamo puro la wea. No sale ni en Google. La pregunta del día es: ¿cuál fue la cepa ganadora de la primera copa del Cannabis Cup en Holanda en 1988? Ya manden su respuesta al final del programa. Publicaremos en el perfil de Facebook. ¿Quién se gana el Bactor Risa de el apellido Cuevas? A buscar, chicos. ¿Y nos vamos con un tema? ¿Nos vamos con un temita? Sí. ¿Qué tenemos? Aprovechando que estamos hablando de la copa canábica, ¿por qué no ponemos? ¿O por qué no lo ponemos nomás y no nos vamos, no hablamos tanto? ¡Oh, le cortaste toda la línea! ¡Sí, weón! ¡Cachate! ¡Catilio! ¡Sí, caché! ¡Marginado, weón! ¡Cuando te vine empezando a cerrar los ojos, me di cuenta! ¡Un tema! Sorry, ¿cuál puede ser? ¡Catilio, escuchemos! ¡Sorry, vamos sorry, a escuchar un tema! ¡Te amo! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vida mía! Ya, el tema es el crack. ¡De los miserables! ¡De los miserables! ¡Vamos con el tema, chicos! Convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Juegos de niñez, recuerdos del barrio, cara sucia, sudor y barro. Salida. Tan solo una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Sueños de niñez y changas del barrio. Del barrio, cara sucia, sudor y barro. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, manito? ¿Tenís pitito? Sí, pues, mano, aquí tengo todas las manos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Dame un pito, Luca. Sí. ¿Y por qué no mejor vos me dais tus zapatillas, pantalón, las billeteras y todas esas guas que tenéis de pecha mejor? ¿Cuántas drogas puedo traficar? Cuando trafica quiere traficar droga, te cuento. ¿Sabías que la actual ley de drogas no penaliza el consumo personal y próximo en el tiempo de marihuana, pero sí el cultivo, obligándote así a acudir al mercado negro donde no solo arriesgas tu seguridad, sino que también tu salud? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del dial. ¿Y cuántos son? Esposan, se ríen, te mofan, calabozos te colocan, te llevan a la tenis 5 días mínimo, adiento al tiempo infinito. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis, Valparaíso. En Radio Placeres nos puedes escuchar a la 87.7, a la izquierda del dial, o en www.radioplaceres.cl para que nos escuchen los amigos de todo Chile y el mundo. Este es el bloque legal en el que acabamos de entrar, que está guiado por nuestra amiga Gitana Verde. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien por acá. Quisiera saber con quién nos vas a sorprender esta vez. ¿Qué conocimientos nos puedes entregar para nuestros radioescuchas que quieren entender algo más de su condición legal? Mira, primero voy a hacer una pequeña, un pequeño paréntesis respecto al tema que vamos a hablar hoy y quiero mandarle un saludo y mucha fuerza a todos los amigos universitarios ahí que están en toma y siguen con el movimiento y mucha fuerza para ellos. Tengo entendido que tú has trabajado en algunos movimientos por ahí. Sí, hemos estado arduamente trabajando y con bastante fuerza se ha visto el movimiento estudiantil, especialmente en esta ciudad de Puerto, en comparación con la nación, así que dándole de arriba nomás y queremos llegar a la educación gratuita. Bueno, ahora entrando al tema que nos convoca hoy, voy a hablar sobre un tema que no solo le va a interesar a los cultivadores o consumidores de cannabis sativa, sino que también vamos a ayudar a todas aquellas personas que hayan tenido algún traspié legal con la justicia. Vamos a hablar sobre la limpieza de antecedentes penales. ¿Y en qué consiste este beneficio de antecedentes penales, de limpieza? Mira, este beneficio es un beneficio que otorga el Ministerio de Justicia, en cierto sentido, porque hay varios órganos que participan respecto del mismo, pero un beneficio que se le da a las personas que han cumplido algún tipo de condena y que están con antecedentes penales, con el fin de borrar dichos antecedentes del respectivo extracto de filiación. ¿Esto qué quiere decir? Del respectivo certificado de antecedentes que te otorga el registro civil y que se entiende que nunca cumpliste ningún tipo de condena, nunca fuiste condenado, en definitiva nunca cometiste el delito. Entonces quedas con una irreprochable conducta anterior. ¿Algo como un borrón y cuenta nueva? Algo así, como un borrón y cuenta nueva. Muy interesante, así que atento a todos los que han pasado por la cárcel o por cualquier condena, que en este momento pueden lograr limpiar estos antecedentes. Les recomiendo sacar lápiz y papel porque van a necesitar mucha atención para seguir paso a paso estos consejos y acercarse a la institución necesaria para lograr este beneficio, como se le podría decir. ¿Y a quién está dirigido? Mira, está dirigido a aquellas personas que hayan cumplido su pena y que tengan los requisitos legales para acceder a este beneficio. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, el haber cumplido la pena. Haber tenido muy buena conducta en el lugar que se cumplió su pena, ya sea en un centro penitenciario o firmando en gendarmería. Conocer bien un oficio o profesión, esto quiere decir conocer una actividad, cualquiera sea esta actividad. ¿No necesariamente un título profesional, por ejemplo? No necesariamente un título profesional. Ah, ya, muy bien. Haber cursado lo menos cuarto año de educación general básica, haber estado en contacto con el patrón local de reos durante 2 años, si se trata de una condena, o 5 años si la persona ha sido condenada 2 o más veces, además de contar con una recomendación de este organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una institución que se llama Patrón Local de Reos, que en cada ciudad o comuna existe uno, donde la persona tiene que ir por 2 años, si es que es su primera condena, a firmar mensualmente. Es como estar cumpliendo una condena con firma mensual. La diferencia acá es que uno va a firmar voluntariamente para que se le eliminen los antecedentes. Y si la persona es reincidente, o sea, ya ha sido condenado más de una vez, tiene que ir durante 5 años. Y es lo mismo que el cumplimiento de una condena, porque se tiene que firmar mensualmente sin haber ninguna laguna de por medio. Si hay una laguna, todo el tiempo anterior se pierde y se vuelve a contar desde que se comienza a firmar nuevamente. Además, no puede sufrir ninguna nueva condena hasta la fecha en que se accede al beneficio. O sea, durante estos 2 años o 5 años que ustedes se encuentren firmando, no pueden ser nuevamente condenados a ningún tipo de delitos. En el caso, además, de las condenas de hasta 3 años, o sea, las personas que han sido condenadas hasta 3 años, y cuando sea la única anotación, o sea, es su primera condena, se puede solicitar la eliminación de los antecedentes penales personalmente ante el Servicio de Registro Civil e Identificación cuando han transcurrido 5 o 10 años desde su cumplimiento, según se trate de crimen o simple delito y se acredite la irreprochable conducta anterior. O sea, estas personas se van a evitar el trámite de ir a firmar mensualmente durante 2 años al patrón de reos. ¿Cuáles son los documentos requeridos para acceder a este beneficio? Atención, atención acá. Tienen que sacar lápiz y papel. Primero, los antecedentes que acrediten su nivel de estudios, en original o en copia debidamente legalizada. O sea, tienen que tener un certificado donde acrediten que usted tiene más de cuarto año básico. Antecedentes que acrediten su situación laboral, en original o en copia legalizada, ya sea contrato de trabajo, iniciación de actividades, boletas, declaraciones juradas con 2 testigos, entre otros. Esto es muy bueno porque la mayoría de las personas no tienen muchas veces un trabajo formal con un contrato de trabajo establecido y se dedican, no sé, al comercio ambulante o a la comercialización de diferentes productos y no tienen cómo acreditar su situación laboral. Ahí la gente puede ir a la notaría a hacer una declaración jurada con 2 testigos. Además, el extracto de filiaciones de antecedentes se tramita en el patrón local de reo. El certificado de cumplimiento de condena en caso que este no conste en el extracto de filiaciones y de los antecedentes. O sea, en el caso que ustedes hayan firmado mensualmente, podrían ir a gendarmería que se le extienda el certificado donde se acredite que efectivamente ustedes cumplieron la pena que se le había establecido. Y un certificado del patrón local de reos o de la autoridad administrativa que corresponda en que conste el periodo de control, o sea, de los 2 o 5 años en que ustedes han estado firmando voluntariamente en forma mensual. la conducta observada y la recomendación respectiva. En este caso estamos hablando de la recomendación respectiva, es para las personas que han sido condenadas más de una vez. Bueno, entonces con toda esta carpeta de documentos, que no son pocos, ¿en qué institución uno se puede acercar a presentar? Como anteriormente señalé, esta tramitación, con todos estos requisitos que tienen que cumplir, más los antecedentes que tienen que adjuntar, se inicia en el patrón local de reos, correspondiente obviamente al domicilio de quien quiere acceder a este beneficio. O sea, si las personas son de Santiago, tienen que buscar el patrón de reos correspondiente a su domicilio. O en la unidad penal en que el interesado cumplió su condena, también lo pueden iniciar y te van a derivar obviamente al patrón local de reos. En los lugares donde no existe patronato local de reos, el postulante quedará sujeto al control de la autoridad administrativa, la judicial y la de Carabineros de Chile de la respectiva localidad, la que otorgará certificado en que conste el periodo de control, la conducta observada y la recomendación. Yo he sabido que existen diferentes beneficios o diferentes documentos, pero por ejemplo, para sacar un carnet o una licencia de conducir, me cobran dinero. ¿Hay algún costo en este proceso? No, este proceso es gratuito. A ustedes no les pueden cobrar ni un peso. ¿Y en qué condición quedarían estos antiguos condenados con el nuevo procedimiento de limpieza de antecedentes? La condición que queda es que nunca se va a entender que nunca fuiste condenado, o sea, que nunca tuviste una condena por X delito, no va a quedar con antecedentes en definitiva. Es decir, si a ti te vuelven a condenar después de tú haber obtenido este beneficio, se va a entender que tú tienes una irreprochable conducta anterior. Y escucharon, amigos, entonces nunca dejen de hacer su limpieza de antecedentes penales si es que los tienen, porque de verdad les puede servir en cualquier caso. Chicos, recuerden enviarnos todas las consultas a nuestro correo electrónico placeres.canábicos@gmail.com o escribirnos en el Facebook en Placeres Canábicos. Ahí ustedes nos buscan y yo gratamente responderé todas sus dudas legales. Ahora nos vamos con Silvio Rodríguez. Esto es Ángel para un final. Entre dos era que pasaba un ángel que les robaba la voz, y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó, era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza, ángel para un final. Pero la noche noches traviesas, cuando se teje el azar, sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. ¡Tierra a la vista! Bitácora del capitán. Estamos a pocas millas del sueño llamado Nuevo Mundo. Pareciera ayer que salíamos de Palos a surcar aguas del Atlántico, provisto de velas y cuerdas hechas con el mejor cáñamo de mi reino. ¿Sabías que desde el 5000 a.C. hasta el siglo XIX, las velas y cuerdas empleadas en embarcaciones solían ser de cáñamo por su incomparable resistencia y durabilidad? Escucha Placeres Canábicos todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. A la izquierda del día. Buenas tardes, Radio Escucha de la Radio Placeres. Estamos en la 87.7 a la izquierda del dial y en www.radioplaceres.cl para todo el mundo y Latinoamérica. En este programa de Placeres Canábicos y en el bloque de vínculos latinoamericanos tenemos el agrado de conversar con el amigo Chato. ¿Cómo estás, amigo, compañero Chato? Hola, hola, muy bien, bien. ¿Y tú? ¿Y cómo están? Muy bien, gustaría que le cuente a la gente a qué organización perteneces. Bueno, yo soy el Chato, pertenezco a ADC, segunda región. ADC es WWE Amigo del Canadá.cl, un foro, yo creo que el foro más grande de Latinoamérica, con mayor gente. Y el tema mío es activar mi ciudad. Yo estoy alejado de lo que es de la capital y las otras regiones, el más lejano, hacia el norte, y ahí estamos activando tanto más las citas. ¿Y cómo la dio en la activación de la ciudad? ¿Desde cuándo que lo han hecho este trabajo? Nosotros estamos más o menos en el año 2008 acá en la ciudad. Bueno, el foro ya más antiguo, pero nosotros acá en la ciudad, 2008. Partimos con un pequeño grupo haciendo un trabajo súper hormiga, panfleteo mano a mano, murales. Bueno, hicimos dos murales, fueron nuestras primeras grandes, en ese momento, las primeras grandes actividades, acá mostrando Antofagasta. ¿Y cómo respondió la ciudad de Antofagasta con el panfleteo y las acciones comunicacionales de Amigos del Cannabis? Mira, ese tema fue igual súper lento, ¿sí? Nosotros buscábamos que llegara gente más al foro, darle un mayor dinamismo a nuestro apartado que teníamos ganado ya en el foro, pero súper lento, muy lento el tema panfleto mano a mano. Yo creo que el año pasado se marcó un tema de un antes y un después con al activismo en la región, que fue por salir a la plataforma de las comunidades más rápidas, Facebook, Twitter. Ahí se cambió el antes y el después. ¿Y cuáles han sido los proyectos que han realizado durante el tiempo que tiene de vida Amigos del Cannabis Antofagasta? Bueno, como te decía, hicimos unos murales, el tema mano a mano, la contrainformación en la calle, en la playa. Y luego de eso seguimos con la fiesta por fondo, que fue para el tema de la marcha de este año, y la marcha, que fue nuestro gran hito, nuestra gran actividad, donde ya nos dimos a conocer en grande. Ya no nos pasa como lo que nos pasaba con el tema completo, ahora ya nos conocen, ya hablan de nosotros, salimos en los periódicos, hemos salido en la con notas en la radio, con notas en varios lados. por ahí incluso estuvimos a segundos de subiendo un programa matinal regional, pero ya tú sabes que la provisión tiene mano en todo, así que nos bajaron. El impacto comunicacional de la marcha en Antofagasta fue tremendo. Yo recuerdo haberlo escuchado y leído en medios regionales de Valparaíso o nacionales que le dan importancia a la primera ciudad del norte que se aventuraba en esta marcha. ¿Y cómo se vivió aquella marcha? ¿Qué fue lo que destacó en aquel día? Yo creo que lo que destacó ese día fue el ambiente que se generó. Siempre desde el día que la planeamos, desde el día que se consiguieron los permisos, el día que se convocó a la gente, siempre se le dio la festividad, siempre fue una fiesta, no que era una típica protesta, pero entonces el ambiente fue genial. Es decir, que hoy llegamos, empezamos a marchar unas pocas personas y bueno, cuando después íbamos llegando al final del trayecto, nos damos cuenta que de dónde salió tanta gente. O sea, éramos muy pocos, ¿cachai? Y al principio metiendo bulla, ¿cachai? Cambiándole la calle principal a la ciudad, o sea, no la calle céntrica, ¿cachai? La comercial de la ciudad, le cambiamos el color un día sábado en la mañana donde está llena de gente. Y entonces quedaban, ¿qué onda? Y vieron ahí a un buen montón de gente marchando. Y en realidad nuestra marcha fue una marcha informativa. Queríamos informar a toda la comunidad, no solamente al usuario, al nuevo usuario, que es generar el tema, que se encarga de generar el debate. Pero ahí veo unos otros gente que se ponía en contra, otra gente que aplaudía. Bueno, la gente de Antofagasta, la gente que andaba en vehículo ahí, su tiranza. Bien entretenido. Ha sido bastante interesante conocer cómo la Marcha Mundial del Cannabis del 7 de mayo se ha vivido en diferentes ciudades. Por ejemplo, yo participé junto a la gente de Valparaíso, Santiago, en la marcha en Santiago, pero en verdad los transeúntes o los habitantes de Alameda están muy acostumbrados a grandes marchas y es diferente lo que puede pasar en ciudades más pequeñas. Por ejemplo, nos contaba el amigo de San Luis que en Argentina le habían hecho una contramarcha después de la marcha y que ni siquiera tuvo convocante. ¿Cómo lo recibió la gente de Antofagasta esta expresión canábica que supongo que estaba oculta antes de aquella experiencia? La recibe como la recibe como toda la gente prohibicionista, hay muchos que son cerrados de mente, pero lo que sí llamó la atención, también con el tema de iniciativa de la carta al fiscal nacional, fue de que bastante gente adulta, mayor, se acercaba a nosotros, nos daba, nos felicitaba por lo que estábamos haciendo, nos firmaban las cartas y la gente, no sé, no tan anciana, por decir, o sea, de tanta edad, era más reacia al tema, más prejuiciosa, pero yo creo que la gran mayoría de la gente que andaba en la gente satélite de la marcha fue bien recibida. El tema principal era informar a la gente cuando quedaba ahí boca abierta, llegábamos 2 o 3 ADC, le pasaban panfletos ahí, información. La gente decía, no, oye, estos volados y con un cigarro en la boca. Entonces tú le pasabas ahí un medio realidad al tiro, ¡pum! Le faltaba información, pero ahí se ve que Amigos del Cannabis Antofagasta está trabajando arduamente por informar a sus vecinos. Mira, en este momento vamos a dar partida a un pequeño clip que lo realizó gente Antofagasta que cubrió esta marcha para que nuestra radio escucha de alguna forma sientan cómo se vivió la marcha del 7 de mayo en Antofagasta. Nos vemos de vuelta del clip con el Chato, un amigo del cannabis de Antofagasta que está activando a todos los que gustan de esta planta amiga por aquí a ciudad. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Cunicuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. La marihuana, Cuni Cuni cantaba la rana y echaba las coplas de la marihuana. Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito, como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Día de la liberación de la marihuana, cerca de 300 simpatizantes del autocultivo se reunieron el pasado 7 de mayo para marchar por el centro de Antofagasta. Cultiva tus derechos es la primera movilización informativa que se realiza en la ciudad, rompiendo un tabú y generando sorpresa en la ciudadanía. ¿Por qué no vamos a hacer de droga? Hay que apoyar este tipo de iniciativa, ya que pienso que se viola los derechos de privacidad. ¡Hola! ¡Un saludo a la marihuana! ¡Hace bien! ¡Despierta la creatividad! Yo creo que hay que darle el espacio a los jóvenes para que busquen sus ideales, para que ellos, en la medida que puedan expresar su idea, dentro de un contexto que no entorpezca el orden público, lo pueden hacer. De manera pacífica, los amigos del cannabis se trasladaron hasta el Parque Brasil, donde se dio paso a la lectura y firma masiva de la carta petitorio que se enviará al fiscal nacional para un acuerdo respecto al cultivo de esta droga. Me importa que la legalicen, porque así no estaríamos cometiendo algún crimen y no encuentro que sea nada malo andar fumando marihuana. La hierba natural puede ser ocupada por otros fines, no solamente, como cree la gente, para drogarse. Es un derecho de toda persona como ser libre de decidir lo que es bueno y lo que es malo. En este caso, para todas las personas que nos estamos manifestando acá, la marihuana es un medio que tenemos para liberarnos, para meditar. Lo tomamos como una medicina, así que es necesario que se legalice ya. Buscando abrir el debate público para la despenalización del autocultivo, culminó la marcha Cultiva Tus Derechos en la ciudad de Antofagasta. Fue la nota de Carla Suazo, Roberto Polanco y Daniela Geria. Estamos de vuelta en Placeres Canábicos, el programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. En esta entrevista estamos conversando con nuestro amigo Chato, de Antofagasta, y que nos está contando cómo se vive el cannabis y el activismo canábico por el norte. Cuéntame, amigo Chato, ¿ustedes tienen algún tipo de relación con las otras ciudades nortinas, los activistas y canábicos de otras partes del norte grande y el norte chico? Bueno, sí, en realidad el tema, como le decía al principio, el tema está de las comunidades virtuales, nos ayuda a tener un contacto más fluido con todas las organizaciones. Ya nosotros hemos tenido la suerte de contar con gente que por esas cosas del destino le ha tocado ir a vivir o estudiar a otras regiones, y ellos han sido las células activantes de otros grupos, de otros grupos. Así fue como una amiga se fue al principio de año a Copiapó, de ahí le nació también la inquietud de activar esa linda región. Conocimos también a un forero que estuvo bajo perfil en el foro, pero que más que ha motivado que el Flavio en Cabo, tiene ahí revolucionada la gente con el tema canario también, lo que es ABC y toda la contrainformación que hacemos. Y tenemos también ahora, a finales de julio, queremos irnos a Arica. Tenemos ahí unas conversaciones pendientes, porque se viene ABC Arica. Eso es más o menos lo que tenemos por este lado del país. Ahora también tenemos con la comunicación con usted y toda la gente ADC Chile. No solamente Antofagasta es el que se está aprendiendo con la labor de esta agrupación, de esta gente, sino que se ha visto en diferentes ciudades como los canábicos se levantan para demandar sus derechos. Y cuéntame, amigo Chato, ¿cuáles son las principales demandas que ustedes plantean como cambios necesarios para el cannabis? Yo creo que el tema pasa por, o sea, según la opinión personal, el tema pasa por la información. O sea, nosotros lo primero antes que poder de todo lo que queramos hacer con una política nueva o con una nueva ley de drogas, tenemos que informar. Si no creamos conciencia, no educamos, no vamos a conseguir mucho. Todavía existe el prejuicio, todavía existe el bolaito que está en la esquina, o el angustiado, ¿sabes? Todavía mis propios viejos me costó un mundo motivar, o sea, no motivarlos, que entendieran que nuestra cultura tiene base, tiene fundamentos como para luchar. Y lamentablemente la prohibición dejó también un sesgo mediático que lo único que hizo que toda la gente piense que es malo, cuando no hay información. Y yo creo que el tema es informar y educar. Nosotros en eso para estamos haciendo la información de que para un consumo, o sea, un consumidor responsable. Entonces, la comunicación como principal pilar de Amigos del Cannabis Antofagasta. Y para lograr estos objetivos, ¿cuáles son los proyectos que tienen en el resto del año, en este momento o en los siguientes? En nuestro primer paso ahora a dar es, estamos invitados a una feria organizada por la carrera de psicología de la Universidad Católica del Norte. Como están con el tema de la educación, en este momento están en toma, así que estamos stand-by, pero esa es nuestra primera gran actividad. Luego por ahí se viene un profundo calama ayudando a los amigos de allá que están activando. Y la próxima gran actividad, que bueno, en parte no es tanta pega nuestra, simplemente nosotros vamos de apoyo como grupo mayas con más consolidado, es Calama, que en septiembre se viene la primera marcha Calama Cultiva. ¿Una marcha en Calama? ¿Y cuándo me dijiste que era la marcha? Estamos pensando en la primera, segunda semana de septiembre ir a marcharnos en masa. Ya saben, toda la gente del norte tienen un proyecto a seguir. Amigos del Cannabis Antofagasta tiene diferentes actividades que pueden participar y se pueden unir. Y supongo que van a necesitar ayuda también para realizarla. Toda ayuda es bienvenida de todos lados, de verdad, sé que se activen en todas las regiones. Amigo Chato, ¿qué mensaje le podría entregar a Latinoamérica Canábica desde Antofagasta y desde la comunidad canábica que se ha construido en ese lugar? No, me creo que el mensaje es que se crean el cuento. Y nosotros podemos cambiar el sistema de las drogas en Chile, por ejemplo, el sistema de marihuana. ¿Sabes? Hablemos de todo este canal que es lo que es la plantita. El autocultivo, claro que cortan, frenan la oferta y demanda. Nosotros tenemos que creer en el cuento, cortar la mano con el trafiquillo ahí que está haciendo cochinar la esquina, dejar de que las poblaciones sigan manejadas por los narcos. Eso es. Pero la gente tiene que creer el cuento, tiene que ellos mismos estar informarse, hacer células de información para con sus padres, para con sus amigos, seguir creando conciencia. Muchas gracias por tus palabras, compañero. Yo creo que es lo que nosotros estamos buscando, comunicar, informar, recuperar las poblaciones de mafia del narcotráfico que las han tomado. Estaremos conversando en otra ocasión. Queremos que esta comunicación siga, este vínculo siga vigente. Así que hasta pronto, compañero. Chao, chao. Saludos a todos por ahí. Chao, que estén bien, muchas gracias. Sube conmigo, amar americano, pesa conmigo las piedras de Texas. La plata provincial de Urubamba hace volar el dólar en su copa amarilla. Vuela al vacío de la enredadera, la planta penca, la guirnalda dura, sobre el silencio del cajón cerrado. Amor, amor. ¿Sabías que la Declaración de Independencia de Estados Unidos, país que inició la guerra contra la marihuana, fue firmada en papel de cáñamo? Escucha Placeres Canábicos, todos los sábados a las 4:20 en Radio Placeres. La 87.7 FM. Ha llegado la hora. Tenemos que irnos. Hay que despedirse. Se acabó el tiempo. Se acabó nuevamente el programa de hoy después de... Oye, pero tenemos ganador. Tenemos ganador. Es publicado en nuestro perfil de Facebook. En este momento está apareciendo el nombre del ganador. ¿Cuál es la respuesta correcta? Skank número 1 de Cultivator's Choice. Así que la persona que mandó la respuesta correcta, felicidades y a disfrutar su premio. Exacto. Así que, bueno chicos, nos vemos entonces la próxima semana. La próxima semana a las 4:20 nuevamente, aquí. Como todos los sábados. Exacto, en Placeres Canábicos, el primer programa radial canábico en Chile. Y estén atentos porque muy luego tendremos novedades. Vamos a hacer una fiesta para celebrar nuestro 10º capítulo. Claro. Sí, así que vayan preparándose. Más prontamente vamos a tener un poco más de información. Ajá. Pero se viene un buen carrete bastante entretenido. Ajá. Con todos los amigos de Placeres Canábicos. Exacto. Así que nada, infórmense, actívense, cultívense. Y nos vemos para la próxima semana. Dulces humos. Adiós.